heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que en Radio María realizamos los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. También sé que hay muchos oyentes que después no pueden escucharlo en directo y después lo escuchan por el canal de iVoox o por el podcast de Radio María. Bueno, hoy es 18 de diciembre. Es Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora de la O, como litúrgicamente se ha dicho. Esa madre que tiene la expectativa del nacimiento de su hijo. A ella le decimos en la salve: Dios te salve, reina y madre, vida y dulzura, esperanza nuestra. Santa María, mantén el ritmo de nuestra espera. A ella le pedimos que nos enseñe a esperar. Esperamos la llegada del Señor de la mano de María, nuestra madre. Y además, en este caso concreto, estamos siendo ayudados en este ritmo de espera por nuestra querida Radio María. Quiero decir una palabrita, porque sé que en este momento está la radio haciendo su campaña de Navidad para obtener donativos. Y yo también quiero aportar mi palabra pues, de empuje, ¿no? Hoy quisiera, cuando envíe las redes, el programa de hoy, adjuntarlo con una imagen muy hermosa que Radio María. Pues un pequeño dibujo infantil, pero verdaderamente maduro, ¿no?, que ha hecho Radio María. Se ve la imagen de una niña acercándose pues a ese seno de María que está esperando, que está embarazada, que está esperando el nacimiento de su hijo, y pone el oído para escuchar en ese seno de María la niña, y se dice: escuchar a Jesús a través de María, Radio María. Me parece que es un dibujo maravilloso para dar a entender lo que es esta radio a todos nosotros. Escuchar a Jesús a través de María. Poner nuestro oído en el vientre de María y escuchar al niño que ahí dentro está latiendo, ¿no? Eso es lo que hacemos. Ponemos el oído en la radio y ahí escuchamos a Jesús. Una imagen perfecta, ¿no? Como cuando en una familia están los niños pequeños esperando que nazca su hermanito, ¿eh? Y entonces mamá ya tiene, pues eso, se le nota su embarazo tremendamente, y entonces a los niños pequeños les gusta poner el oído, ¿no?, pues en el vientre de su madre, y a ver si escuchan a su hermano pequeñito que viene, ¿no? Bueno, nosotros escuchamos a Jesús a través de María. Y permitidme que mi primera palabra sea para dar un empujón a la campaña de Navidad de Radio María. Yo me atrevería a decir lo siguiente: si alguien quiere decir, bueno, ¿qué tipo de consejo nos daría usted si yo quisiera dirigir un donativo que fuese, digamos, práctico para la evangelización, para la nueva evangelización en la Iglesia? ¿Qué iniciativa de nueva evangelización pues me aconsejaría usted, ¿no?, para dirigir mi ayuda económica? Mi consejo, desde luego, es Radio María. Creo que Radio María es una acción práctica de evangelización en la que, desde luego, hay muchísimas cosas obviamente buenas, pero si alguien me pidiese ese consejo, me atrevería a dar tal consejo, ¿eh? Vamos adelante, por lo tanto, y sé que está el equipo de Radio María empeñado en este momento. Hay un teléfono que se ha habilitado para también ofrecer donativos por vía telefónica, que es el teléfono 902 900-518, 902-500-518. También esos donativos se pueden hacer en los bancos, como en las cuentas de Radio María, etcétera, etcétera. Bueno, vamos adelante con el programa de Sexto Continente, que hoy tenemos muchas cosas interesantes para compartir con vosotros. Este es un programa en el que también lo hacemos en interacción con la cuenta de Twitter, @obispo Munilla, con el muro de Facebook que lleva ese nombre personal mío, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. en la que también solemos recibir vuestras aportaciones, consultas, etcétera. Bueno, vamos a ver. Quiero comenzar el programa en este tono prenavideño, con el jubileo recién comenzado. Quiero comenzar con una palabra, ¿no? Con la palabra alegría. La palabra jubileo, pues es que habla de júbilo. El domingo anterior era el domingo, la Domenica Gaudete, el domingo de la alegría. O sea, la Iglesia ha abierto en todas las catedrales, ¿no? Hemos abierto las puertas santas del júbilo, el domingo de la alegría. Algo se, no sé, esta coincidencia, ¿no? Esta providencia, algo quiere decir, ¿no? O sea, el jubileo comienza en nuestras catedrales el domingo de la alegría, en la plena expectación del nacimiento de Jesús. Creo que tenemos que educarnos en la virtud de la alegría. La alegría es una virtud, no solo es un estado psicológico, igual que la tristeza es una tentación, no solo es un estado psicológico, ojo. Entonces aquí la Iglesia nos dice que la alegría es una gran batalla, interior. La mejor ofrenda que podemos presentarle al niño Jesús naciendo en Belén, la mejor de mis ofrendas, es un corazón alegre. ¿Qué puedo ofrecerle a Jesús? ¿Yo qué puedo ofrecerle? Tú puedes ofrecerle un corazón alegre, en el que seas capaz de mortificar tus tristezas. Porque tienes motivos para la alegría, tienes razones para la esperanza. Bueno, pues sobre este tema vamos a hacer una breve reflexión, y voy a servirme de unas palabras que he tenido ocasión de dirigir, ¿no? Pues en un retiro que tenía como título, ha sido muy reciente, ¿no? Esta semana: alegraos siempre en el Señor. Quien quiera escuchar las palabras enteras, el retiro entero, pues dentro del canal de iVox, que tiene el nombre mío, de José Ignacio Munilla, en el apartado de conferencias, ahí la última conferencia es alegraos siempre en el Señor. Ahí lo podéis escuchar entero. Pero ahora me vais a permitir este corte de 10 minutos en el que explicamos en qué se traduce este mandato de Jesús, alegraos siempre en el Señor. ¿Yo qué puedo hacer para alegrarme? ¿De qué manera se hace eso? Eso no es artificial, ¿eh? Esto de la alegría no es algo que viene y va, que yo no puedo controlar. Bueno, escuchemos esta reflexión. Ojalá nos ayude a poderle ofrecer al niño Jesús que nace un corazón alegre. Para eso, un corazón que ha escuchado un anuncio. Para eso, un corazón que se ha empeñado en una mortificación interior. De mortificación interior que quiere rechazar las tentaciones del que nos quiere tristes, que es Satanás. Bueno, escuchemos esta reflexión, que luego las completamos. Por lo tanto, la alegría supone también una ascesis, ¿eh? Una ascesis. Yo creo que es una mezcla de dos cosas: de un anuncio sobrenatural y de una ascesis. La alegría es el encuentro de esas dos cosas. Aquí, mística y ascética, de nuevo, las dos tienen que estar conjugadas. La alegría es el encuentro entre un anuncio místico y una ascesis interior. Solo con ascesis no hay alegría, si no hay anuncio. Solo con anuncio de salvación tampoco hay alegría, si no hay ascesis interior. Porque ahí está el anuncio, pero tú no lo acoges. La alegría es el encuentro de ambas cosas, la una y la otra. Con respecto al anuncio, no voy a subrayarlo especialmente, me voy a fijar más en otro, ¿eh? Con respecto al anuncio somos conscientes de que hay esperanza

Por eso es tan serio, por eso es tan serio el hecho de que exista un mandato de la alegría, y exista una llamada a ejercitar la ascesis de la alegría. Bueno, ahí había un móvil que decía, esta es una llamada a la alegría, no sé si estaba llamándonos el Señor a que fuésemos alegres. Bien, pues creo que esta reflexión en vísperas de Navidad me parece que es un gran reto para todos nosotros. Alegraos en el Señor y debemos de presentarle al Señor un corazón alegre. Yo en estas palabras que os he compartido de este retiro, que como he dicho, quien desee escucharlo entero lo tiene en el canal de iVoox, ahí en el apartado de las conferencias, sobre todo insistir en que para poder mortificar las tristezas es muy importante el combate espiritual contra los pensamientos tóxicos. Esto de los pensamientos tóxicos, no penséis que es una cosa que se nos ocurre ahora. Ya en el siglo IV, o sea, en el siglo IV, el monje Bagriopóntico, él hablaba de los logismoi, o sea, de palabras que son pensamientos erróneos que se te han sembrado dentro y que son mentiras, mentiras, y que te quieren robar la alegría, te quieren amargar. Esos logismoi, esos pensamientos tóxicos, tienen que ser combatidos con firmeza. Son grandes mentiras a las que hay que contraponer grandes verdades. Si a uno le viene el pensamiento de decir, soy una porquería, no valgo para nada, tiene que contrarrestarlo y decir, mentira, Dios me ama, Dios me quiere, tengo esperanza. Y esa batalla tiene que llevarla, ¿no? Pues tiene que contraponer a la mentira verdad, a la tristeza alegría. Pues yo le pido al Señor, ¿no?, que nuestra mejor ofrenda, que la ofrenda de las ofrendas que podamos presentar al niño Jesús, sea un corazón alegre. Bueno, y os voy a dar una razón más para la alegría, ¿eh? Porque la alegría hay que alimentarla, ¿no? Y existen muchos motivos. Bueno, pues yo os voy a dar un motivo más. Vamos a ver. Y es la siguiente noticia. Ayer el Papa, víspera de esta fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, ayer el Papa, pues firmaba el decreto de la aprobación del segundo milagro de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que permitirá su canonización, su próxima canonización. La fecha de la canonización será publicada en el próximo consistorio, aunque con toda probabilidad pues tendrá lugar en este año de la misericordia. Va a ser una joya, esto va a ser la perla del jubileo de la misericordia. La perla va a ser que en mitad jubileo la Madre Teresa de Calcuta, bueno, mitad o quizás más bien al final del jubileo, la Madre Teresa de Calcuta sea canonizada. El diario L'Avenir, de la Conferencia Episcopal Italiana, sugiere que es muy probable que la fecha de la canonización sea el 4 de septiembre. No me digáis que esto no es una gran noticia, un gran motivo de alegría. ¿Cuál ha sido el milagro aprobado por el Papa? Pues como la Madre Teresa de Calcuta hace las cosas, tremendo. En el año 2008, esta persona beneficiada de este milagro, pues con la intercesión de la Madre Teresa de Calcuta, tenía 35 años y hacía poco tiempo que se había casado. Y sin embargo, en los primeros meses de ese año comenzó su calvario. A finales del 2008, los médicos le diagnosticaron 8 abscesos en el cerebro y los cuidados en el hospital no surtían efecto y el cuadro clínico pues debió de derivar en una hidrocefalia. Una operación tenía que evitar, a vida o muerte, ¿no?, pues el fatal desenlace. Y el 9 de diciembre de ese año 2008, ya en cama, la paciente entró a la sala de operaciones. Y sin embargo, debió haber una serie de problemas técnicos en el quirófano que tuvieron que suspender la intervención antes de que comenzase, ¿eh? Fue pospuesta la operación cuando todavía la paciente estaba en la sala de espera del quirófano. Y de retorno a la sala de operaciones, después de media hora de ausencia, el médico de repente se encontró sorprendentemente al paciente, que tenía que estar en la sala de espera, esperando a que le pasasen para el quirófano, se lo encontró a esta mujer, se la encontró sentada, despierta, sin síntomas y perfectamente consciente. Y esa mujer le debió de preguntarle al médico al ver entrar allí, ¿qué hago yo aquí? Y el médico, ha testimoniado que él nunca había visto una cosa así en 17 años de operación, ¿no? De hacer operaciones, ¿no? Que él no puede dar una explicación científico-médica de qué ha pasado ahí, ¿no? Y después que esa mujer fue examinada, confirmaron que no tenía ningún tipo de síntoma de eso que estaban a punto de operarla, ¿no? Y esa operación que había sido interrumpida por los fallos técnicos en el quirófano, pues resulta que tenía un paciente que ya había dejado de tener ningún tipo de síntoma por el que iba a ser operada a vida o muerte. La verdad es que es un milagro de esos tremendos, ¿no?, que el Señor regala a través de la Madre Teresa de Calcuta, y que creo que es un regalazo, pues para la Iglesia Católica. Creo que la perla del jubileo al final va a ser esa canonización, posiblemente el 4 de septiembre, en el jubileo de la misericordia de la Madre Teresa de Calcuta. No me digáis que no os doy una noticia, pues, preciosa. Bueno, pues voy a hacerlo un comentario, que es el siguiente. Vamos a ver. Ahora, introduciendo el siguiente tema que queremos hablar, voy a recoger dos de los tweets que hemos enviado en ocasiones anteriores sobre la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Uno famosísimo, una frase que tantas veces, ¿no?, Madre Teresa pronunció allá en Calcuta, cuando veía que el aborto robaba tantos niños, ¿no? Ella fue la que repitió una y mil veces: no los matéis, dádmelos a mí. Madre Teresa de Calcuta luchó tremendamente contra el aborto, ¿no? Fue un auténtico apóstol de la defensa de la vida de los más pobres. Un segundo tuit también enviado, ¿no?, a las redes sociales en meses anteriores. Y también muy conocida esta expresión de la Madre Teresa de Calcuta: la más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Esta es también otra gran intuición de Madre Teresa de Calcuta. La más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de Gonzalo Mazarrasa, este sacerdote cantautor, que ya es conocido aquí en la radio, que él también compuso en su momento, pues, una canción dedicada a la madre Teresa de Calcuta. Pequeña mujer blanca, así se titula esta canción, que os encomiendo especialmente escuchar con atención. En la mañana, los cuerpos moribundos, sin fuerzas ya para apartar las ratas, encuentran un regazo de hermana y madre en ti, samaritana. De cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada. Pequeña mujer blanca, tu blanco sari a rayas te delata. Tus ojos van y vienen de la tierra hasta el cielo en avalancha, regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. Pequeña mujer blanca, tus manos rosario de cuentas, de tanto usar ya casi desgastadas. A otra mujer le hablas de penas y alegrías engarzadas. La cruz y las sandalias, los pobres y las ratas, todo lo has convertido en alabanza. Pequeña mujer blanca, ahora que entre los ángeles trabajas, la noche es ya pasada y ves al invisible caer. Gozos y esperanzas, dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas, sigue curando a todos nuestras llagas. Pequeña mujer blanca, eres una gran santa. Mujer de un solo esposo enamorada, pequeña mujer blanca, esta es la Madre Teresa de Calcuta, y como decía, pues es un gran anuncio, el anuncio realizado ayer, ¿no? Pues de la aprobación del segundo milagro de la Madre Teresa de Calcuta, lo que supone su canonización en este jubileo de la misericordia, un regalazo para todos nosotros. Voy a decir que recuerdo entrañablemente haber podido estar con ella cuando yo era seminarista y estaba en el seminario de Toledo. Pues ella se acercó, bueno, cuando fue a Madrid a inaugurar su, creo que era su primera casa, ¿no? Pues se acercó a Toledo y allí a todos los seminaristas nos dio una charla. Recuerdo que estábamos en la capilla, ella daba la charla en inglés y había un seminarista, Christopher Harley, que le iba traduciendo. Y no olvidaré nunca la siguiente anécdota. Estaba el Santísimo expuesto y ella desde una esquina hablaba mirando al Señor y se iban traduciendo sus palabras. Al terminar ella tenía que marchar porque tenía, pues eso, que seguir sus actos allí en Madrid, ¿eh? Salía de Toledo, salió de la capilla y muchos de los que estábamos en la capilla, en la que estaba el Santísimo expuesto, pues salimos detrás de ella pues para despedirla en el patio del seminario. Y ella pues se volvió y viendo que muchos habíamos salido de la capilla, pues nos dijo: pero por Dios, ¿por qué han salido? Si estáis Jesucristo dentro, vayan adentro con él, ¿eh? Pues eso es lo último que yo recuerdo de mi encuentro con la Madre Teresa de Calcuta, diciendo: pero hombre, que estáis Jesucristo, volved adentro a estar con él. No nos dejó mal testamento, ¿eh?, a los que nos encontramos con ella por primera vez con esa palabra. Ya nos dijo algo. Pero hombre, ¿qué está ahí Jesucristo? Con él, no estéis aquí conmigo, no perdéis el tiempo conmigo, id a donde él, ¿no? Me recuerda mucho las palabras de María: haced lo que él os diga, id a mi hijo, id ante él, ¿no? Estos corazones de esposas enamoradas, ¿no?, que lo que hacen es remitir a Cristo el esposo. Esa es la anécdota que recuerdo de la Madre Teresa. Bueno, vamos a ver, cambiemos de tema. Vamos también, ¿no?, a aterrizar en nuestra dura vida cotidiana, porque este programa de Sexto Continente quiere iluminar los ideales, pero también después quiere intentar ver de qué manera se concretan en esta vida. Y yo sé que tenemos una cuestión de difícil discernimiento, que es el tema de las votaciones del domingo. He recibido un montón de correos electrónicos vuestros pidiéndome, por favor, una palabra así de discernimiento desde el punto de vista de la doctrina social sobre cómo orientar el voto de un católico de cara a estas elecciones del domingo.

Los creyentes tienen un serio problema. En el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la doctrina social católica no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados. El quehacer de los obispos es la iluminación moral y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presente en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la doctrina social católica. Ni qué decir tiene que, aunque estas reflexiones sean referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno. La cuestión es la siguiente. Perdón. ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada derecho a abortar? Bueno, esta carta, titulada Voz de los sin voz, pues yo la escribí, la publiqué hace algo más de un año cuando ocurrió aquello, ¿no? Aquella retirada del anteproyecto de ley de la ley Gallardón. Bueno, leerla ahora creo que tiene una razón de ser. Obviamente el problema es ese, ¿no? El que en aquel momento estaba anunciado. Ahora los católicos dicen, ¿qué hacemos? Bueno, hay que decir que un gran problema es que todos los partidos que están en el Parlamento actualmente, así como los partidos emergentes, incluidos Ciudadanos y Podemos, todos están en esta ideología de género. Quizás ha habido dos excepciones, voy a ser también honesto diciéndolas, ¿no? En el Parlamento actual ha habido, digamos, Unión del Pueblo Navarro y Unió, no Convergencia, sino Unió de Cataluña, son los dos partidos regionales que se han mantenido han tenido la valentía y la coherencia de pronunciarse inequívocamente contra el aborto en todo momento. Que son, digamos, dos partidos de ámbito, digamos, regional o autonómico, mejor dicho. Hecha esa excepción, aquí el resto de los partidos políticos que están en el arco parlamentario y los dos grandes partidos emergentes que se presentan actualmente, todos ellos están en el pensamiento único de la ideología de género y en esa desprotección del derecho a la vida de los no nacidos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que sí que existen partidos minoritarios que asumen la defensa del derecho a la vida de los no nacidos. Pero son partidos muy minoritarios que incluso ni siquiera se llegan a presentar en todas las provincias, en todas las circunscripciones. Y desde luego, pues que a nivel de encuestas no tienen posibilidades de sacar escaño alguno, ¿eh? O sea, vamos. Entonces se plantea un dilema para el católico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Voto útil o voto en conciencia? Muchas veces se plantea así la cuestión. Bueno, pues ya habéis visto lo que yo dije hace un año y pico en esta carta pastoral. ¿Voto útil o voto en conciencia? Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la iluminación moral, ¿no? De que la doctrina social nos dirige, yo creo que entre el voto útil y el voto en conciencia, la respuesta es voto en conciencia. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho en esa carta. Porque por el camino del mal menor, finalmente vamos al mal mayor. Cuando no existe ni la posibilidad de elegir un voto en conciencia, porque también en algunas provincias ni existe siquiera la posibilidad de un partido minoritario que respete el derecho a la vida de los no nacidos, pues quizás en ese caso parece que la coherencia dice voto en blanco. El voto en blanco sería lo más coherente cuando alguien no tiene ni siquiera la capacidad de poder elegir un partido minoritario que aunque sea testimonial, pues eso es perder, echar a perder el voto, sí, muy bien, pero cuando ni siquiera tengo tal posibilidad, pues voto en blanco. Bien, yo creo que este es el discernimiento correcto. Yo sé que habrá personas que digan que esto está bien, lo de votar en conciencia, pero que teniendo en cuenta el momento tan grave que vive España en este momento, en el que está en juego la educación concertada, las relaciones Iglesia-Estado, la unidad de España, no sé qué, no sé cuántos, lo de etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que igual teníamos que dejar para otra oportunidad lo del voto en conciencia y que ahora vamos a agarrarnos al mal menor y el voto en conciencia dejémoslo para la próxima, que este es un momento en el que se corre mucho riesgo. Bueno, pues muy bien, pues también digamos que el que haga tal discernimiento, bueno, pues estará en su derecho de hacerlo. Estará en su derecho de hacerlo. Creo que también, por eso tiene que haber un discernimiento en conciencia. Un discernimiento en conciencia. Lo que ocurre es que yo creo que entre todos los bienes morales, como yo escribí en aquella carta, es que hay un bien moral que está por encima de todos los demás, incluido el de las relaciones Iglesia-Estado. Y ese bien moral es el derecho a la vida de los más inocentes. Es que me parece que esta es una cuestión que no es soslayable. Es como si se dijese, bueno, pues es que estamos aquí con, imagínate la Alemania nazi, ¿no? Bueno, ya sabemos que no estamos de acuerdo con este tema de los judíos, pero bueno, vamos a dejar un poco al lado el tema de los judíos y vamos a apoyar, ¿no? Pues porque hay otros aspectos importantes, dejando a un lado el tema de los judíos. No, el tema de los judíos no se puede dejar a un lado. No se puede, ¿no? Es algo que tiene tal gravedad que no es soslayable. Pero bueno, yo esto es lo que me atrevo a deciros desde el punto de vista de qué iluminación moral se puede dar al voto, ¿no? A partir de ahí, pues yo os diría, pues mira, poneros en presencia del Señor, invocad el don del Espíritu Santo y haced vuestro propio discernimiento. Somos conscientes de que en esa elección que tienen tantísimos católicos en este momento, ¿yo qué hago? ¿Voto útil, voto en conciencia? ¿Cómo elijo? ¿Por cuál de los dos opto? Bueno, pues tened en cuenta estos criterios y haced vuestro discernimiento interior. Que el Señor os ilumine, que el Señor os ilumine, que nos ilumine a todos y que en este momento, ¿no? Pues tan, digamos, serio, delicado en la vida, pues nos sintamos también iluminados por ese. Yo creo que, fijaros, aunque incluso pueda haber personas que saquen conclusiones, lo que estoy convencido, que entre los oyentes de Radio María habrá algunos que hagan más un voto en conciencia. Otros igual van a decir, bueno, yo quizás ahora en conciencia me parece que tengo que hacer un voto útil. Bueno, aunque haya, obviamente habrá oyentes que hagan una cosa, que hagan la otra, unos dirán, yo voto en conciencia un partido que, aunque sea pues imposible que saque un escaño, a mí, aunque me digan que he desperdiciado mi voto, hago esto. Otros dicen, yo es que creo que en este momento es tan grave la situación que tengo que hacer un voto útil. Bueno, solamente con el hecho de que hayamos hecho este discernimiento, de que hayamos iluminado este momento, me parece ya muy importante. Como digo, la labor de un obispo pues no puede ser sino poner un poco de luz en la iluminación moral. La decisión concreta la tenemos que hacer a esa luz del discernimiento de los valores morales cada uno de nosotros. Lo dejo ahí, que ya... Perdonad que no haya hablado hasta último momento, porque sé que ha habido muchos oyentes que han mandado correos y yo pues pienso que más que esto que he dicho no debo de decir, que tampoco he dicho poco, me parece a mí. Bueno, vamos a ver, hemos comenzado el programa diciendo que hoy es 18 de diciembre, Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora de la O. Vamos a escuchar esta canción, Madre de la Esperanza, de Cristina Plancher. Nos queda poquito tiempo, como siempre nos suele ocurrir, pero aunque sea alguna pregunta, vamos a dar paso a ella de las que nos han formulado los oyentes esta semana. Una palabra para dar un nuevo pues recordatorio de que estamos en la campaña de Navidad de Radio María. Radio María suele tener dos campañas al año especiales, que son el mes de mayo, el mes de María, y en esta campaña de Navidad. Pues que sabéis que esta radio de nuestra madre, pues mira, todos colaboramos con ella, algunos con su oración, pues porque es la fórmula clave, ¿no?, para que esto se sostenga. Otros con su voluntariado. Aquí todos los que hacemos la programación de Radio María, pues formamos parte de un voluntariado, ¿no? Creo que esto es una de las joyas de Radio María, el que nadie aquí sea profesional. No, si todos aquí hacemos la programación, somos voluntarios. Y también una parte importante de la colaboración de Radio María, pues es la de la aportación económica, porque claro, porque están las antenas, los satélites, los temas técnicos, los ingenieros, y obviamente todo eso hay que sostenerlo. Y yo creo que Radio María es un milagro. Yo os voy a decir que, como testimonio personal, en mi vida sacerdotal y de obispo también, me parece que las mayores alegrías, ¿no?, alegrías de conversiones, de testimonios del bien espiritual que se ha hecho, el Señor me ha permitido verlos a través de aquí, a través de Radio María. Yo puedo decir que de las mayores alegrías, de los mayores frutos apostólicos que yo he podido ver, que el Señor me ha permitido ver en mi vida, hay cosas que uno no ve, hay cosas que uno no ve, porque siembra y no sabe quién recogerá. Pero puedo decir que aquí en Radio María, muchas veces ha sido sembrar y recoger casi al mismo tiempo, y que he visto lo que es la eficacia de la evangelización a través de este medio. Y me parece pues que es un dinero muy bien empleado el que se dé a Radio María en esta campaña de Navidad. Ahí hay un teléfono, 902-500-518, y luego también pues sé que en los bancos, en algunos bancos, existe la cuenta de Radio María para poder hacer un donativo. También es importante que algunos digan, voy a hacer una domiciliación así, digamos, pues periódica. Pues lo puede hacer en ese teléfono. Bueno, perdonad. Y aunque sea brevísimamente, Cristina, nos presentas una pregunta que haya llegado esta semana. Sí, buenos días, monseñor. Buenos días. Empezamos con una pregunta de un oyente cuyo nombre reservamos. Dice, soy una chica que acaba de iniciarse en el frenético mundo del trabajo. Aparentemente tengo la vida encauzada, pero me falta con quién entregarla. Estoy soltera y no puedo evitar vivir con la esperanza de que el Señor tiene algo pensado como compañero para mí, pero a veces dudo de si esa esperanza es egoísta y debería vivir entonces abierta a la posibilidad del matrimonio, pero sin esperar ese camino concreto. Si hay que dejar de esperar nuestros quizás planes propios que puedan lastimar nuestra relación con Dios. Por ello, este tipo de anhelos vitales, ¿cómo enfocarlos? Muchas gracias por su esfuerzo, cariño y rezo por ustedes. Bueno, muy brevemente, porque es que la verdad no he calculado bien el tiempo. Vamos a ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que un cristiano tiene que distinguir esperanza de esperanzas. Estamos absolutamente seguros de la esperanza de que Dios nos quiere ofrecer la felicidad como antesala a la vida eterna. Os daré el 100 por 1, aunque con persecuciones. Por lo tanto, yo al oyente le diría, tú ten plenamente la esperanza de que Dios te quiere feliz. Ahora, ¿puedes estar segura de que Dios te quiera feliz a través del matrimonio de un chico que vaya a aparecer? Hombre, segura de eso no puedes estar. Entonces creo que es importante que sí, que tú tienes, pues por supuesto que puedes orar, pedirle al Señor para que ilumine tu vocación al matrimonio, si esa es su vocación, que te presente al chico que él tenga pensado para ti, si es esa no pues su voluntad, pero es importante que no supedites, ¿no?, tu conciencia, tu seguridad, tu confianza de estar llamada a la felicidad a ese camino concreto, no lo supedites. O sea, que el demonio no te haga entender, es que como no aparezca ese chico en mi vida, yo no voy a ser feliz. Mentira, mentira. Ese sería el elemento de discernimiento de cómo esperar bien. Tú espera en el Señor, espera en el Señor, y luego Él te irá mostrando el camino. No caigas en la trampa de pensar de que como el Señor no me muestra este camino, entonces yo no voy a ser feliz. No, no caigas en esa trampa. Como digo, los cristianos, en principio, o sea, los cristianos tenemos esperanza, por encima de las esperanzas.